Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Este programa está calificado con E de entretenimiento, y qué bueno que el entretenimiento sirva para generar conciencias, y qué bueno que sean conciencias felices, conciencias alegres y conciencias entregadas a la música que tanta falta le hace a este mundo. Esta noche nos acompaña en vivo Steel Anonymous. ¡Woo! ¡Chévere ahí! Una banda increíble, una banda que suena súper bien y que ha estado ahí frecuentemente en los escenarios de la música local. Así que esta noche nos acompañan para conversar de todo un poco. Eso tendremos para esta noche y un poco más también. Esto es Polución Sonora. Así que les contábamos que Steel Anonymous nos acompaña esta noche. Bienvenidos, amigos. Buenas. Ustedes no vieron lo que pasó antes y no les vamos a contar lo que pasó antes de entrar al aire. Es una sorpresa. Pero más adelante igual los chicos van a estar tocando aquí en vivo. Bacán, ahí nos trajeron algo de su música. Qué bueno. Y nada, bienvenidos amigos. Qué bueno que hayan aceptado la invitación. Y la primera vez en la Poli. Qué bueno encontrarnos, conocernos y ante todo disfrutar de su música. No sé, el micrófono es suyo, amigos. Por acá, ¿con quién estamos? Hola, soy José. Toco el bajo y ladro en Steel Anonymous. Y para nosotros es súper bacán estar acá porque al menos yo he visto todas las sesiones de Polo Sonora. Qué bacán. Entonces estar en la misma cabina que Full Artistas da culillo y emoción a la vez. Y presente semijas. Qué chévere. ¿Por acá? Hola, soy Felipe y toco... Ajá, lo mejor para el final. Ya vamos a ver, tenemos una sorpresa hoy. O sea, es una chiquita que casi ya nadie sabe. Y yo toco la batería y esta es una ocasión especial porque por primera vez podemos presentar a un miembro oficialmente de la banda que no se me hace mucho. Y es mi hermano, pero él se va a presentar al final porque como dijimos, lo mejor va al final. Porque es más guapo. Bacano. ¿Por acá con quién estamos? Yo soy Ian y toco la guitarra y también ladro. Y solo eso. Chévere. Y la sorpresa para el final. ¿Quién es? ¡Vamos ahí! ¡Aplausos! ¡Redoble tambor! ¡Pum! Hola, yo soy Alonso. Yo soy el ñaño del baterista de Steel Anonymous. Y aparentemente también soy el guitarrista de Steel Anonymous. Lo cual es genial. Y me integré hace unos meses. Y voy a tocar en el Guagua Fest con estos manes. Y... es una bestia. Qué bacán, sí. Qué chévere. De todo eso estaremos conversando esta noche. Bravo ahí. Así que se pueden empezar a conectar ya a través de www.radiocce.com. Nos escuchan también en señal abierta en los 940 AM. Y nada, si es que quieren comunicarse con nosotros, también pueden hacerlo en el 2220-966. Este programa está en vivo y lo estamos transmitiendo por streaming de video también. Así que saluden, ahí está, acá está la camarita. Hola. Saludos a la gente y si quieren vernos en vivo. vivo, también puede hacerlo a través de la página www.radiocce.com. Saludos al amigo Adrián. ¿Usted cómo se llama, amigo? Eric, por allá. Paul, saludos al Pancho. ¿Quién más está por acá? Saludos, amigo, de Dial de los Sentidos. Y saludos a toda la gente que está aquí presente en la cabina de Polo Sonora. Qué bacán que nos acompañen. El tener un montón de gente siempre genera una buena vibra. Y con eso queremos también recordar lo que ha sucedido en estas semanas a un amigo que falleció en estas semanas. Así que un bonito pensamiento, buena vibra para ese espíritu que ahora es parte del todo. Para el Samuel, donde quiera que esté. Bacano, amigo, chévere, gracias por toda la buena energía que nos compartiste mientras estuviste con nosotros. Y también este programa está dedicado para él, para toda esa gente que recorrió las calles de Quito dejando toda su buena vibra. Y eso es lo que escucharemos a continuación. Desde Panamá suena, ¿Quién fue? Buena vibra. Me empieza escuchamos a Moon desde Quito ahí. Hace tiempos que no escuchaba personalmente Moon. ¿Habían escuchado ustedes, chicos, Moon? Claro que sí. Nos encanta. Estaba muy buena, estaba esa banda, muy buena. Ojalá vuelvan a tocar en algún momento. Ojalá. Por ahí dicen las malas lenguas que sí. Sí, será. No sé, diga Pablito y Mariel. Bacán, chévere, ahí saludos a los amigos de Moon. Esta noche nos acompaña Steel Anonymous, una banda que ha generado bastante expectativa y con la que ya estábamos conversando así tras micrófonos. Les estaba contando más bien, más que preguntándoles, les estaba contando un poco mi perspectiva de los públicos, ¿no? Que las bandas como ustedes, decíamos bandas como El Tiro, algunas otras bandas que están surgiendo, están generando públicos nuevos y sobre todo una cosa que a mí me gusta mucho, un público que salta, que grita, que canta las canciones, que poguea. Eso creo que le hacía falta o le estaba haciendo falta a esta escena local. Se estaba apaciguando mucho, como que ya durmiéndose y vienen bandas así como que despiertan. ¿Qué creen ustedes, amigos? ¿El público se estaba durmiendo? ¿Está generándose un nuevo movimiento? ¿Qué será? Hola. Primero me parece súper importante, de hecho, toda la gestión que han hecho bandas anteriores. La infinidad de bandas que han habido, que ahorita nosotros de cierta forma sí las tomamos como referencia, a decir, porque ya no es como que tenemos que trazar un camino completamente nuevo, sino ya decimos, esto más o menos funciona o por tal lado podemos ir. Pero sí, de hecho tienes toda la razón, porque somos una nueva banda y de hecho hay que presentar el proyecto a la gente de manera que se vaya a quedar en algún futuro. O sea, en esas cosas sí nosotros nos hemos sacado la madre, porque llevamos un poco más de un año tocando y sacando nuestro material y todo esto, y hemos tenido la fortuna de que por rumores y cosas así, las lenguas hablan de Steel Anonymous y de repente hay gente en el concierto, de repente hay gente se descarga nuestra música. Entonces yo creo que sí, de hecho estamos generando un nuevo público y espero que sea un público con el que vayamos a contar bastante, o sea, de aquí para siempre. Chéverazo. ¿Qué tan fácil es como abrirse un espacio? Porque para ustedes fue relativamente sencillo, digamos. Eso va de la mano con la calidad musical que tiene la banda, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tan fácil resultó? ¿En qué momento dijeron, oh, esto funciona, vamos ahí con fe? ¿Cómo pasó eso? Tú que estás nuevito en la banda, amigo. Sí, es que yo empecé como público. ¿Ya? Entonces, vea, eso está interesante. Sí, es genial. A los CJ Ramón, más o menos. Empezó como público, sí, y ahora... ¿Qué pasó? Bueno, básicamente empezaron... Bueno, la primera tocada fue en un bar, el Matiz. ¿Ya? Y lo que es excelente es que esas tocadas fueron organizadas por distintas empresas que querían apoyar a la música independiente. Uh-huh. Y después de eso, básicamente, se fueron haciendo nombre. Y es gracioso porque gente que no tiene conexión directa con ellos empezó como que les conoces a los Steel. Y es wow. Claro. Estos manes. ¿Quién serán esos caras? Sí, son los que hacen bulla en mi casa. Entonces, poco a poco hacerse nombre y de repente preguntando te llegan a invitar a sitios. En este caso ya vamos a un festival con las bandas grandecitas de la escena. Está bueno el festival también. Sí, bastante. Bueno. Ya lo vemos resucitado. Me quedé pensando en lo que dijiste de la persona que te dice, ¿les conoces a los Steel? Eso quiere decir que antes de verlos en vivo ya los conocieron como en las producciones que tienen, ¿no es cierto? En las cosas que tienen subidas a las redes y de tales. En ese sentido, ¿qué tan importante ha resultado para ustedes del internet? Así como para empezar a generarse un nombre y... ¿Será que es necesariamente importante el internet para la música actual? Ahí van, dos preguntas. Dígame, amigo. A ver, esto es... O sea, justo como que en nuestra trayectoria como banda, hicimos como que un poco las cosas al revés. ¿Ya? Porque al principio, o sea, como que nos peleábamos y con todo, y fuimos tocando en bares aquí y allá, y no fue como que tal vez hasta el sexto, o sea, el séptimo mes que empezamos a subir algo a YouTube y todo eso, y eso ha facilitado un montón, como que la voz corre de manera impresionante, claro. O sea, es chévere, porque lo primero que sacamos fue un single que se llamaba Anónimo, que es buenazo ahorita, o sea, como que cada vez que vamos a un concierto la gente sabe cantar y sabe como que gritar todo eso, y es precioso. Después sacamos otro video, así, algo más audiovisual, que era Crisis. Y ese también como que nos dio esa... esa les dio al público esa vibra medio... pop. De nuestra banda, así. Más soft, por decirlo de alguna forma. Pero sí, lo que se viene es peor. ¿Más soft o ya más que, arriba? Lo que ya está ahorita. Ajá. Hace poco ya sacamos un nuevo sencillo de nuestro EP, que es 12 de julio. Uh-huh. Esa es la canción más pop que tenemos, sí. Uh-huh. Pero la sacamos por eso mismo, porque eso creemos que es lo que más va como correr, pegar, por uh-huh, así decir. Qué bacán. Qué sí. Sí, dime, amigo. Ajá, y hablando de lo que decía el Feli, sí, nosotros fuimos medio murpo, así en ese sentido. Todo al revés, dale. Todo al revés. Y sí, después de sacar Anónimo y luego Crisis, sí cachamos como que ese tipo de cosas facilitan todo, o sea, de hecho, porque un post normalmente diciendo vamos a tocar en tal lado no es nada si la gente no tiene qué ver o de qué sustentarse. Correcto. Como para que le llamen la atención, me callo. Y justo como antes, como cuando recién pusimos la página de Facebook, yo recuerdo así como que poníamos un post y al principio era como que ya 5 likes, buenas, así. Y yo me sentía full importante porque dije, chuta, o sea, 5 personas que al menos no conozco, o sea, le dan like a eso, entonces me sentía lleno. Y luego, últimamente ponemos algo y es como que, o sea, no es tanto aún, pero son unos 50, 60, hasta 100 likes. Y es eso, o sea, como que entiendes que tu banda llega a ser algo más grande. Y eso... en verdad me llena mucho el corazón, así. Qué bacán, qué chévere. Sí, en verdad, más allá de la virtualidad, como el verlo, el movimiento de la gente que se genera así, como que te va complementando y te va dando más ñeque también, ¿no? Como para seguir claro, haciendo música. ¿Tenemos ahí desde cabinas algo preparado, sí, amigo? Chévere. Vamos a escuchar entonces. Esto fue grabado por nuestros amigos de Sunday Love. Sunday Love. Les mandamos un saludo ahí a la gente de Sunday Love. Qué bacán. Hola, Poli. Fue grabado en vivo, ¿no es cierto? Sí, cuéntenme un poquito de esto que vamos a escuchar. cuando decidimos grabar esta canción, era nueva. O sea, era totalmente nueva. La sacamos el día anterior. Sí, porque también, como te contábamos, queríamos sacar un tema que, o sea, era más... que iba a pegar más. Entonces dijimos, saquemos esta canción, así. Yeah. Y la sacamos un día antes, literal. Y esa fue la historia. Chéverazo, hay un poco más. Hay un poco más. Escondido. Eso solo lo sabremos. Sí, sí me da miedo. No. Déjalo así. Eso lo sabremos acá a la interna, nada más. Quédense con la pica. Escuchamos entonces algo grabado por Sunday Love. Esto se llama Crisis, Estilo Anónimos en vivo. I será parte de un gran video pronto. Sé que yo no controlo mis sueños, pero cuánto quisiera tratar sacarla. Polución sonora. Estamos de regreso y ahí estuvimos escuchando algo de Steel Anonymous. Gracias. En vivo. ¿En dónde decían que fue este concierto de la canción Crisis que escuchábamos? Fue en el Inca Beer Garden de La Gaspar, en un evento que se llamó Rock Sound. Rock Sound. Chéverísimo. Ahí estuvimos escuchando, grabado por los amigos de Sunday Love, y luego escuchábamos La Iguana Invisible desde Guayaquil. Un buen tema también. Chévere. Hoy estaremos tocando también en vivo para la Polo Sonora, ¿no es cierto? Les tenemos preparado ahí a la gente. Sí, tenemos algo especial, íntimo y romántico para todos los que están escuchando hasta ahorita. Bacán, así que prepárese ahí, porque ya mismo se viene Steel Anonymous en vivo. Me estaban contando que un poco está generándose nuevas producciones ya de parte de la banda. ¿Qué se viene próximamente? ¿Ya se viene el Guagua Fest, por ejemplo? Sí. Ay, Dios mío, estoy tan emocionado por eso. Verás, como dijo Elian, hace un mes, bueno, un poco menos, unas 2 semanas, lanzamos nuestro primer sencillo, que da apertura a lo que será nuestro EP, que tiene 6 canciones, eso en lo que hemos estado trabajando al menos desde abril. Qué bestia. Todas las tardes. Bueno, ha sido un proceso bastante, bastante complicado, pero a la vez una experiencia gratificante también. Claro, bacán. Imagínate ser chamito y después del colegio ir a grabar un disco de tu banda. Es como, es de lo que yo me jacto cuando me quieren joder los profesores de ahí. Entonces, a ver, joven, ¿qué hizo de su vida después de que salió del colegio? Fui a estudiar, Marcela, lo siento. Entonces ese disco es especial, primero que tiene las primeras composiciones que hicimos Elian y yo, y las que ensamblamos entre todos y que dieron de pronto origen a la banda también. Eso, de hecho, porque cuando no sabíamos qué iba a pasar, que de esta cosa, o sea, si realmente iba a seguir o no sé, Elian iba a salirse y luego iba a tocar pop o luego yo me iba a ser matemático, no sabíamos realmente. Entonces esas canciones fueron el motor, y la reacción de la gente en los conciertos fue lo que nos hizo pensar que realmente esto debe quedar plasmado de cierta forma. Entonces ese disco, a más de ser nuestras primeras composiciones, es súper especial personalmente, y qué bestia, no puedo esperar a que salga y cachar cómo se plasmó todo eso, ¿no? Ajá, todo eso es bacán. Sucedió. Qué bacán. Ustedes empezaron la banda, Ian, sí. Y tú. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo es que empieza a formarse esto llamado Estilo Anónimo? La historia más berreada de toda la pregunta la más trayectoria de nuestra banda. Ajá. Lo que pasa es que nosotros tres hemos sido amigos desde siempre. El Pele y el Ian y yo. Ajá, ¿ya? Exacto. Y bueno, nuestro anterior guitarrista. El Emi. Pero fue básicamente en el colegio que empezamos a tocar. Hacíamos covers así de canciones que no queremos mencionar. Y yo sí las puedo mencionar. No. Y nos quedamos así, hacíamos covers, nos juntábamos y lo único que hacíamos era tocar. Ajá. Así en acústico como lo hicimos hoy, literal. Y mejor, no metí. Así fue básicamente, y después no sé de dónde surgió la idea de hagamos esto en serio. Yo me acuerdo clarito. ¿Ya? Eso. Me acuerdo que estábamos sacando el cover de una canción de Blink que se llama I Miss You. Sí. Y estábamos en mi casa, así, por primera vez yo había estado empezando a tocar el bajo. Claro que sonaba hecho pedazos, pero me acuerdo que llega un amigo de mi papá que se llama Washo, y él empieza a escuchar un rato, me quita el bajo, y así se toca, maldita sea. Yo al Peli. Elian no, le dejó porque cantaba bonito. No, cuando se puso a tocar lo que yo estaba tocando, solo me sentí tan mal. Pero ahora sí, literalmente voy a ser mi doctor. Ajá, dejo la música. Y no, ajá, dije, chuta, ¿ya para qué, mijo? Sí. Y no. No, seguimos. Claro, más bien al Washo le debemos que Estilo Anónimo esté aquí. De hecho, al final, ¿no? Pero, ajá, y después de eso, a pesar de como ese sermón que nos dio, porque realmente vio algo, supongo, y nos invitó a, por supuesto, a su estudio. Empezamos a grabar un cover de Green Day. 21 Gods. Ajá, esa canción. Que hasta ahora escuches, bacán. Nuestro cover. Y de ahí, solo me acuerdo que Liam llegó a un ensayo con una canción suya. ¿Qué canción era? Away. Away. La canción fue de la vieja era. Ya, cuando teníamos canciones en inglés. Está en SoundCloud. Épocas oscuras, así. Ajá, era como, teníamos canciones en inglés. Así empezó todo. El man estaba tocando en la parte de atrás del estudio cuando yo estaba grabando bajos. Y solo me acuerdo que un ratito nos reunimos a escuchar a este man. Y luego acabó y le preguntamos, ¿de quién es esa canción, cover, de quién sacaste? Porque era realmente algo a lo que no cachamos, claro, ninguno de nosotros. Entonces, él medio introdujo esto del songwriting a la banda. O sea, ya temas originales, y eso, puta, cambió todo. Eso le dio dirección, originalidad y todo. Qué bacán. Sí, pero, o sea, como todas las cosas, o sea, cuando tus papás te dicen que con el tiempo pasarán las cosas, no es mentira, es por cierto así. El porque... tiempo de Dios es perfecto. Porque, o sea, hay veces como que yo al menos me preguntaba como que en plena ensayo, así decía, cuando vamos a ser famosos, ya sé cuándo vamos a poder llenar aunque sea un bar. Y era como que, o sea, para mí era un poco frustrante, pero luego, como que, si tal vez al siguiente día llenábamos un bar, tal vez como que no se hubiese sentido lo mismo que cuando llenamos por primera vez. Claro. Y con su tiempo. Claro. Y también, o sea, es full raro. Sí. Lo que se me pone en la cabeza es full raro, como que coincidir con estas personas que les encanta hacer lo mismo que yo. Eso es lo que más me choquea y me llena el corazón. Jugar fútbol. Se habla mucho de la fama, escucho que mencionan mucho eso. ¿Cómo se entiende la fama? ¿Qué es esto de la fama? ¿Qué es esto de llegar a ser famosos? Uy, le preguntan al que quiere ser un músico en la calle. Está bueno, precisamente. ¿Cómo le entiendes tú? A ver, para mí la fama es cuando una banda no tiene que presentarse. O sea, uh-huh. Ya básicamente escuchas y medio como que esos manes de la canción que ni se quede Let It Be. Ya. Yeah. Entonces, por ahí va. Uh-huh. Algo que ya está metido en el imaginario de la gente. Básicamente, uh-huh. Y la idea es que el esfuerzo en la cultura pop es para, de hecho, hacerse conocer, hacerse integrar en la mente de las personas. Y yo estoy dispuesto a apoyarles en todo lo que ellos quieran hacer. Oh. Yo tengo mis ideas musicales, me gusta meterlas, uh-huh. Aunque a veces les parece demasiado... Yacero. Grosero, feo. Indie. Indie de verdad. Pero el punto es eso, que podamos entre todos... O sea, cada uno mete la personalidad y ojalá eso pegue. Uh-huh. Y si pega, nos vamos a hacer ricos y vamos a tener muchas groupies. Sí, o sea, hablando un poco de lo que sería la fama, eso es como algo que, bueno, queda la libre interpretación de la persona, ¿no? Uh-huh. Es cierto que como banda y como, bueno, tenemos cada uno de nuestros mensajes... El objetivo, más que tener 1000 likes en Facebook o cualquier cosa que subamos, que se viralice más bien, sería dejar un poco de nuestra música en todo lo que ha sido la maravillosa música de acá del Ecuador. Uh-huh. Yo pienso que Steel Anonymous es más como un arma. Un arma. Un arma en el... por la cual mediante mis ideas y la música que componemos podemos dejar algo realmente significativo, ideas, ideologías, o sea, por más que una banda se separe, y si realmente la idea estuvo estructurada, eso no va a morir, ¿me cachas? Uh-huh. Eso es lo que caché el otro día en Guardarraya, por ejemplo. Claro. O sea, para mí ese concierto fue increíble y me volví a enamorar de la música, primero de la música que estábamos haciendo acá, uh-huh. Y más de esta idea de que lo nuestro está bacán y que lo nuestro debe surgir. O sea, no hay, las bandas de acá no tienen nada que pedirle a otras de afuera, más que el apoyo de la gente, del público. Y eso a lo que debemos apuntar como músicos en conjunto, no es la individualidad, más bien todos conectarnos y juntos surgir, porque de ahí... Sin eso no habrá nada, no habrá la disque escena de la que todos hablan. Qué bacán. Yo tengo hoy una perspectiva. Yo creo que el músico famoso no se da cuenta cuando ya lo es, cuando ya lo fue. Punto uno. Punto dos, creo que el músico debe sentirse famoso, y está bien que se sienta porque para eso también está la música, el arte. El músico debe sentirse famoso cuando encuentra la misma reciprocidad con la que hace la música en el público. Es decir, cuando uno se entrega por completo, el público se va a entregar y va a devolver toda esa energía que uno está dejando en el escenario. Creo que ahí es cuando el músico se debe sentir famoso, independientemente de la cantidad de gente. Pueden ser 10 personas que le están entregando todo a su banda, siéntanse famosos. Pueden ser 1000 personas que le están entregando todo a su banda, siéntanse famosos, porque para eso está también esto de la música. De hecho, está muy bacán. Vamos a escuchar algo más de música. Escuchamos Les voy a invitar a escuchar algo desde Cuenca, que estuvimos grabando allá en Cuenca. Esto se llama El Ladrillo de Cristal. Es una banda que estará saliendo en un formato nuevo que estamos haciendo de sesiones, de ahí en sesiones de ensayo. Y les grabamos en el ensayo a los chicos mientras ensayaban. Así que esto se llama La Cólera del Dios Rayada. Desde Cuenca suena El Ladrillo de Cristal. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador. De Radio Cusey, Guadalajara, México. Estás escuchando Polución Sonora. Polución Sonora. Ya lo dijimos y estamos de regreso con Steel Anonymous en vivo esta noche. Yeah. ¡Qué bacán! Estamos medio dormidos acá ya. Ya pasó mi hora. Mañana la escuelita. Pasó sí, mi hora de dormir. Eso es para ustedes. Ustedes ya me preguntaron. Ahora ustedes, ¿qué tienen afuera de Steel Anonymous? A ver. Novios. ¿Qué tenemos afuera de Steel Anonymous? Una dedicación a mi novia Sara Ponce. A mi novia Anita Vázquez, a mi novia Andreita Montero, una dedicación a mi novia. También una dedicación a mi novia. Ah, cri. Y por cierto, queremos mandarle un gran saludo a nuestra manager Elis Mejía, que ya la próxima semana cumplimos un año de estar con esa man ahí siempre acolitándonos. Sí, qué bacán, qué chévere. Eso. ¿Qué tal esto de tener manager? Es Es como tener una segunda mamá, así. Nos putea full. Sí. El 99% del tiempo. Es bacán porque ya no tengo que enviar yo los mails, loco. Ya, por ejemplo. Ya se dedican a lo suyo, que es tocar, ¿no es cierto? Exacto. Sí, además, sí, de eso se trata. Es tener una percepción full entre la banda. O sea, la banda tiene la percepción de banda y de público. Entonces, uh-huh, si le muestro una canción nueva o cualquier cosa, la man dice lo que piensa realmente y no como... no sé, mentiras, ¿cachas? Claro, ajá, es sincera con la banda. Eso. Qué chévere. Puede ser un integrante más incluso, ¿no? Sí, como de hecho. Lo es. No, no está en lo musical, pero está en toda la parte de logística. Está de dándonos correazos de afuera. Qué chévere, qué bacán. Sucede que lo que les comentaba al inicio, ¿no? La música está cambiando, la música está generando una nueva ebullición por otros lados. Incluso se nota... Desde el público, ¿no? Hay mucho público joven. Ustedes están jovencitos. ¿Cuántos años tienen? Ninguno de ustedes pasa de los 20. 12. Se nota. ¿Quién es el mayor? Yo tengo 40 años. Ya, tú eres el mayor. ¿Luego? Yo sí digo la verdad. Yo tengo 18. Ya, y eres el mayor. Él es el mayor. Tiene 18 y los demás tenemos 17, pero cuando vamos a tocar todos tenemos 18. Ya, ahí está. No, cuando todos vamos a tocar tenemos 10. Así. Demoramos como 30 minutos así en hacer silencio. Ya, sí, ustedes presenciaron eso. No, supongo que debemos gustarle a la gente, son importantes o a nadie. Qué chévere. 17 años. 17 añitos. Qué loco. A 17 años y ya cuántos conciertos encima. Yo creo que yo estaba contando el otro día. A ver, no podía... los 25 de ser. Cuando no puedo dormir es como cuento las veces que he tocado en vivo, que me han salido gays, no mentira. Pero da miedo. Ya van a los 30 ya. Ya. Sí. En un año y medio. Pero aún quedan. No sé, es algo raro, como aquí entra un poco esto de la ambición a veces. Es porque, digamos, los primeros conciertos siempre, a mí me daba full nervios, o sea, con esas cosas en la panza que decías, chuta, de aquí como que no voy a poder caminar. Así. No voy a salir vivo de acá. Y no caminaba después. Me quedaba sentado y como que chuta más. Estaban 10 minutos hasta que se recuperan mis piernas. Pero luego era como que eventualmente llegan shows más grandes, llegan eventos más grandes y todo eso, y siempre me dan como cosas así antes de tocar, y luego se me va en la primera nota, o sea, se me va como que ni bien pegamos la primera nota, se me va todo, sí, porque fue. Es como que, lo bueno de ser baterista es que estás atrás y les ves a todos como que haciendo su trabajo, así como que los guitarristas y cantantes y... Los Pelian baterías. Está ahí, sí, ¿no? O sea, el Peli... La tiene más relajada. O sea, el Peli es Dios, prácticamente. Y, o sea, solo verles tan enfocados es lo que me inspira a mí, y es como que ahí se crea como que una dinámica chéveraza. Y... se hace cualquier cosa, es hermoso, sí. ¿Qué sienten cuando cantan ustedes? Hoy, por ejemplo, y en todos los videos, las tocadas y todo, les veo a los dos que hacen las voces muy conectados con lo que están cantando, ¿no? Hay músicos que cantan, digamos, están en su vuelo, pero también están con la gente, ¿no? Ustedes están muy, muy metidos en lo que están cantando, se siente eso. ¿Qué están sintiendo ustedes por dentro? A mí me dolía la panza, ¿no? Normalmente, no sé, procuro cantar como si estuviera yo solo en mi cuarto. ¿Ya? Sí. A tal punto que, o sea, el punto que llegaría que mi vecina me vaya a timbrar y me vaya a putear, así, o mi mamá. ¿Ya? Y para mí es lindazo cantar y expresar lo que siento. Es la forma más sincera para mí. Y chuta... Con el cambio de voces, ojalá que no me dé un gallo, sí. Esas cosas. Sí. Chévere, yeah. También es como... ¿Tú cantas? Vocalista. Y sí, yo canto. Les presentamos en la nuevo vocalista. Canta desde los tambores también. Sí, mentalmente es como que... Aquí debo tocar bien. Lo que quería decir es que... Es lo que siento al cantar las canciones con estos manes. Es que, o sea, como tú dices que estamos full metidos, es porque queremos transmitir lo que sentimos con cada canción. Uh-huh. Entonces eso creo que es lo más importante, por eso se escucha así. Ajá. Y más allá, yo tengo como full seguridad. Normalmente, antes de subir a escenarios, sí, estoy full nervioso, pero el momento que me paro con estos manes o en el momento que estamos ensayando, realmente siento full seguridad. porque es como somos un puño así. Yeah. O sea, si alguien se equivoca, el otro le la colita y todo surge, o sea, se pega. O sea, yo les pego. Yo soy full diva en los ensayos. Esto de, bueno, yo les cuento así, como que esto de hacer radio te va dejando ciertas cosas, cierta experiencia. Tú me estabas diciendo así, debe ser duro también estar siempre ahí como metida en la cuestión de la radio. Sí, es duro, pero también es muy gratificante, es muy bonito, aprendes mucho. Y una de las cosas que me ha dejado esto de la radio es poder de alguna forma identificar sonoramente a ciertas bandas nuevas con bandas que ya han sonado. Claro. Y ahorita me doy cuenta que no me equivoco, porque estuvo aquí hace como un año y medio más o menos Pulpo 3. Estaban aquí conversando y siento exactamente la misma energía que sentía en ese entonces. Ellos, sí, ya eran gente adulta, gente grande, que ya están duchos en este asunto y todo. Empezaron a tocar en los 90s, tienen algunos discos ahí. Pero les veía con la misma frescura con la que les veo a ustedes. Claro, eso creo que hace la gran diferencia entre las bandas antiguas que están ahí pululando y las bandas antiguas que están vigentes siempre en el corazón de la gente. Claro. Y de alguna forma, escuchando la música, yo lo relacioné con Pulpo 3 y veo que no me equivoco, decía, porque les veo a ustedes, se molestan igual, como que incluso tienen las mismas los mismos cuestionamientos que tiene esta banda. Me parece muy chévere, y lo que espero es que de aquí, cuando ustedes tienen 17, los Pulpo tienen cerca de 50, cuando ustedes tengan 50 estén igual así de energéticos, de jóvenes, de jóvenes para la música, y que sobre todo estén eso, cuestionándose desde lo sonoro la música, que vayan generando siempre nuevas creaciones. Dime, Feli. Sí, hablando de esto, o sea, más de este tema de la música. A ver, hablando de este tema de la música, o sea, justo estaba leyendo un libro, es impresionante, pero sí estaba leyendo un libro hace no tanto. Y hay una parte que dice que la mente se conecta con el cuerpo, cosas así. Uh-huh. Y luego me di cuenta que lo más hermoso de esto de la música es que no es algo como que lineal, es como que la música es algo como que te llena el alma, te llena el cuerpo y todo eso, y es por eso que mucha gente se siente libre al hacer esto, ya sea como un trabajo, como un hobby, y es por eso que cuando me preguntan qué quiero ser, digo músico, y es como que mi familia me queda viendo así con cara de chuta, mijo, pero algo en serio, y es como que o sea, no necesito nada en serio, porque esto me va a mantener como que joven y me va a mantener como que amando lo que hago cada vez que entre ahí. O sea, es algo que me llena y tal vez no lo encuentre en otras carreras, y no lo voy a hacer porque nada se compara con eso, con el sentimiento de estar con mis mejores amigos, con mi ñaño, con lo que sea, arriba de un escenario y hacer lo que me motiva a ser mejor. Eso es lo mejor de todo. Me has dado respondiendo a mí también. Dime. Auspicia la UDLA esto. Yo tengo la opinión completamente contraria. A mí me encanta la idea de la música porque porque me hace sentir viejo. Te cagaría. ¿Ya? Eso está interesante. A ver, ¿cómo es? Te conecta con tus ancestros, dices. Por ahí. Pero más es la idea de que, bueno, yo me jacto de ser un niño muy pilas. Entonces, desde nano llevo escuchando música de una forma que creo que la mayoría no escuchan. Y lo que es genial es el momento en que cuando tenemos tiempo de estar en un escenario y hacernos escuchar, y bueno, mis solos de guitarra o no sé, cualquier cosa en la que podemos, de hecho, compartir todo el bagaje que tenemos acumulado de estudiar y haber escuchado tanta música, solo yo me siento viejo, como Yoda dándole todo a Luke. Qué loco. Toma. Claro. Entonces, el abrazo es el más sabio. Yo quiero ser Uwey de la guitarra. También, yo no morir de verdad, solo desvanecerme en hojitas rosas así. Lo que yo... Sigamos. Lo que yo creo... ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Sí. Afuera. En el colegio. Después de las salchipapas. En el recreo. Me muero de hambre. Verás, sí, o sea, lo que dice mi año también es cierto, o sea, es algo también me encanta que de esto es... que es súper psicológico. O sea, la música es demasiado psicológico, porque es como que hay varias maneras de llegar como que a la conciencia de una persona. Uh-huh. Y la música, o sea, te viene de cualquier lado, pero solo sabes que, lo único que sabes es que ya se te está repitiendo la letra de una canción que te gusta y todo eso. Claro. Y, o sea, creo que está impregnando. Acá. Pero en la música, en la escena independiente y todo eso, no he encontrado, o sea, ni una persona que ser tan apasionada como un músico. O sea, siempre los músicos son los que más empuje, el más carisma. Ya me dio miedo el Jota. Háblame más. Vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Para calmarnos. Para seguir debatiendo atrás micrófonos. Así, atrás micrófonos, claro. Le voy a matar al Felipe. Luego. Y dejarles picados también. ¿Les parece si después de esta canción volvemos para hacer algo en vivo? Sí, arrecho. ¿Sí? Ya, chévere. Entonces, vamos a escuchar precisamente lo que estaba hablando, algo de Pulpo 3. Esta canción se llama Mamá Habla, viene desde su disco, se me fue el nombre del disco, en todo caso, más o menos desde los años 1994, suena Pulpo 3, Mamá Habla. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero Hidrobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Un saludo a Polución Sonora. Somos Los Labón y nos vemos en el Quito Fest. Y ahí nos esperamos. ¿Sí? Okay. Estamos de regreso en Polución Sonora y nos pueden escuchar en internet a través de la www.radiocce.com, www.radiocce.com, y en señal abierta en 940 AM. Además nos pueden ver, ahí ya nos estaban llamando la gente que cómo nos pueden ver y escuchar a través de la página, nos están viendo ahí, le baja de la página un poquito, va a encontrar una televisión y ahí estamos toditos. Hola. Hola, chunchitos. Hola, gente. A la gente. Hola, gente. Hola. Buenas noches. Estamos conectados directamente, así que muchísimas gracias a la gente que se está comunicando. Le mandamos saludos a Benjamín Santillán, chévere amigo. Hola, Benjamín, pana. Eres pana, amigo. Hola, Elmo. Bacán, chévere ahí. Sí. Entonces, esta noche estábamos, como les decíamos, compartiendo junto a Estilo Anónimos. Ya hemos conversado de temas varios, ya nos hemos reído un poco. Pero esta noche nos han traído preparado algo especial para nosotros, ¿no es cierto? Cuéntame, amigo. Sí, esto esta es una canción que me acuerdo que íbamos sacando antes de tocar nuestro primer concierto en un bar. ¿Ya? Y desde ese momento ha tenido un cambio impresionante a lo que es ahora. Y para esta sesión, para este momento, sacamos algo que les va a gustar y les va a dejar con ganas de más. Y van a querer ir al Guagua Fest. Este es El Lobo y está dedicado... Ya van a cachar a quién. Disfruten. Chéverísimo. Esto que viene a continuación está a cargo de estos pequeños maestros de la música. Esto se llama Estilo Anónimos, Lobo. Esto es Polución Sonora. Thank you. ahí estuvimos disfrutando de esta banda quiteña que lleva relativamente poco tiempo en los escenarios, pero que ha generado ya bastante expectativa y mucha buena bulla, buena polución sonora ahí en los escenarios. Buena polución sonora. Qué bacán, qué chévere. Muchísimas gracias, amigos, por haber compartido esta canción. ¿Qué me pueden contar de esto, de esta canción Lobo? Habla mucho como con furia, con como que qué mismo, o sea, ya... le dicen a ese personaje madre. Como que ya, pues. Esta canción me trae un recuerdo medio turbio de una tarde en la República del Salvador. Yo iba frescaso, así con un café, esperando todo menos lo que iba a ver. Al frente del Ministerio de Salud Pública, una señora vendiendo jugos, loco. Y solo cacho que empieza a ver como bastante gente, bulla, gritos, huevadas así, y veo que unos policías municipales están rompiendo el puesto de jugos a la señora. Entonces yo me quedé con eso, me quedé bastante enojado, y era como, no solo eran esos manes, sino funcionarios públicos que estaban al frente del ministerio. Y que todos estaban jodiéndole a una señora que está trabajando, ¿me caches? Eso para mí no tiene lugar, ni nombre, ni debe ser de ninguna forma permitido. Peor, yo no me iba a quedar callado. Y en ese rato, ¿qué iba a hacer yo, loco? O sea, yo no me iba a meter, o me solo quedarme ahí viendo sin hacer nada hubiera causado más tráfico, por lo que me hubiera sentido inútil. Si llego a algo con esta canción y si a alguien le llega, es que el mensaje realmente lo que pasa, porque así como hay delincuencia bastante y no hay como esconderlo de ninguna forma, hay este tipo de casos donde hay una especie de persecución por la gente que está trabajando, que se está ganando de la vida dignamente. Entonces yo me quedé con esa idea, yo no iba a poder quedarme tranquilo si no lo expresaba de alguna forma. Y diste la mejor respuesta que podías dar a través de la música. Ajá, sé que no cambió nada con esa señora, ni que nadie le devolvió el puesto de jugo. Espero que ese maldito o alguien sí le haya dado algo, porque era alguien que estaba trabajando para su familia, ¿me entiendes? Espero que algo haya pasado realmente que cambie este panorama, porque... ¿Qué podemos hacer nosotros como músicos más que expandir lo que pasa y que nadie se quede callado? O sea, esto es realmente algo que es inadmisible. En lo que tú dices de qué podemos hacer como músicos, y también nos preguntaríamos qué podemos hacer nosotros como medio de comunicación, qué podemos hacer nosotros como personas, ¿no?, que caminamos también todos los días. Yo creo que una de las cosas fundamentales es apelar a lo que tú hiciste, al arte. ¿Por qué? Porque el arte se vincula con la cultura. Eso es lo que nos hace mucha falta, cambiar mucho nuestra forma de pensar y nuestra forma de percibir las cosas a nivel cultural, es decir, a nivel de cómo hacemos las cosas, desde cómo comemos. ¿Qué comemos? ¿Qué bailamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? Todo eso, ¿no es cierto? Volvernos un poco unos consumidores responsables de las cosas a través del arte. Ir cambiando eso, cuestiones a partir de la cultura, y creo que eso es lo que hacen los músicos. Lo que hablabas tú, amigo, de irle metiendo la idea a la gente también, ¿no es cierto? De que de la repetición y del escuchar esa canción también se le va quedando a la gente eso. Y el ser humano ha olvidado una cosa fundamental que está en todos lados, incluso hasta en la Biblia. Yo no soy muy creyente, de hecho, de la religión, pero hasta ahí, o sea, es algo tan elemental que te dice, amaos los unos a los otros, ¿cacha? O sea, es algo tan básico y tan elemental que no lo llegamos a entender. Y creo que en la música es en uno de los espacios en donde todos nos amamos, de alguna forma, ¿no? En el concierto estamos ahí pogueando todos, saltando todos, la banda está también ahí en una hermandad, en una familia. Esa es una forma de amarnos todos. Y lo más importante sería también cuidarnos entre nosotros, ¿no? En todos los días, independientemente del que esté caminando ahí al frente tuyo. Cuidarnos, porque todos somos parte de lo mismo, o sea, todos hacemos de este mundo. No hay por qué hacer diferencias. De hecho, sí. Justamente, como para acotar, Steel Anonymous se ha caracterizado este tiempo por traer mensajes, o sea, no simplemente hablar porque sí, ¿me cachas? Hemos tratado de sustentar una base sólida de música con un mensaje que realmente te vaya a hacer cuestionar lo que estás haciendo y tu entorno. Entonces, eso es a lo que estamos apuntando. Esa es la propuesta y me parece que no puede ser más singular. O sea, esto es algo nuevo. Mucha gente dirá, estos manes chamos, ¿qué saben? Pero realmente no es cuestión de saber, sino de abrir los ojos y cachar lo que está pasando alrededor. Y si nosotros tenemos esto que se llama Steel Anonymous y a través de esto contagiar a más gente, pues qué mejor. De eso se trata y tratará al menos la música que vamos a hacer. Chéverazo. Hemos conversado del tiempo, de cómo pasa la cuestión del tiempo también en las bandas. Quisiera proponerles un ejercicio bacán, como para pasarnos de coles a nabos. Hágale. Vamos a guardar este audio, este programa. De hecho, tenemos guardados todos los audios. Y quisiera que se digan algo ustedes, a ustedes mismos, para que de aquí en un año ustedes me pidan este audio y se escuchen qué se dijeron a ustedes mismos. Dale, pero con el compromiso de que de aquí, el 15 de noviembre del 2018, nos encontremos, no sé, compartamos ahí un café, un algo, y escuchemos lo que se dijeron. Ya con ese compromiso. Entonces, no sé qué quieran decirse ustedes mismos dentro de un año. Así públicamente sería bacán también, porque es una forma de decirle a la gente también. Amigo. A ver, hola, yo de un año atrás, sí, o adelante, ya me confundí, pero bueno, si estás ahí sentado así, y con las mismas personas con las que estás ahorita, significa que en verdad amas lo que haces y amas a las personas con lo que haces música. Y solo espero que seas mejor persona y mejor músico y que, no sé, que tengas carro para ahora porque ya eres mayor de edad y que, no sé, nunca dejes de apasionarte por lo que hagas porque eso es lo que en verdad mueve Steel Anonymous y mueve el mundo. Dios le pague. Bacán. Ian. Hace cantar y tocar la guitarra. Yo me digo a mí mismo que ojalá sigamos haciendo con la misma pasión que hacemos esto ahora, porque nos sacamos la madre siempre, por más que nos peleemos en todos los ensayos y en, en todos los conciertos, y que el J se ponga así siempre. Nada nos quita la pasión que tenemos por esto y ojalá eso no se vaya en un año. Amigo. Si Steel Anonymous no es un cadáver para de hoy un año, pues es porque vale la pena, loco. Así que no les dejes. O sea, ojalá hasta eso hayan aceptado alguna de tus canciones y sea la más famosa y ellos se sientan flipicados. Ajá, pero si no, solo sigue tocando bien y incentiva que toquen bien. Chuta, difícil. Quiéreles, sobre todo a tu ñaño, él es chévere. Chuta, por fin, ve. Jota. Debes omitir eso en radio, ¿no? Yo le voy a hablar a ese man porque ya va a ser otra persona completamente distinta. Le diría que siga respirando antes de hacer huevadas, que piense más antes de hablar. Eso no se le ve el aliento. Y que si está haciendo música, el mundo se puede caer, pero el man va a seguir siendo feliz. Y ya. Qué bacán, qué chévere. Gracias, amigos, por compartir esto. Yo me digo... Nos pusimos románticos, nunca voy a llorar así. Yo me digo de aquí al yo de un año que espero hayas cubierto ya un Lollapalooza. Espero que sí, ya se haya logrado eso. Espero que hayas vuelto a cubrir el Rock al Parque. Que sigas haciendo esto con todo el cariño, con toda la pasión que se hace ahora, que lo haces ahora y que le sigas dando chance a la gente que tiene algo que decir, eso sobre todo. ¿No? Y que siga siendo un papi, ¿o qué? Ojalá. Chuta madre. No, ojalá no sea papá, en todo caso. Papazote, ojalá no seas papá. No saben lo que está acabando. Papacito. lo que acaba de suceder en este momento tras micrófonos, muchachos. Entonces, una conexión mágica. Eso, en todo caso, muchísimas gracias a todos por compartir esto. Amigos, a ustedes les agradezco un montón por haber aceptado la invitación. Qué bueno que podamos compartir estos espacios así a nivel de, como decíamos al inicio, me estaban preguntando cómo es esto, qué nos vas a preguntar y todo. Más era conversar, ¿no? Hacernos panas, sí. Conocernos un poco más. Porque eso le falta también a la gente, al público. Como que le ve tocando ahí al músico, está bacán, chévere, hace bien lo que hace, pero ¿y qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué tiene que decir también más allá del instrumento? ¿No es cierto? Sí. Eso entonces, muchas gracias. Es un honor estar acá de nuevo. Muchísimas gracias. Nos estás votando, Jota. ¿Ya nos vamos? No, de aquí vamos a escuchar un poquito más de música, de ahí volvemos para despedirnos. Ah, estábamos entonces como, luego me despido. ¿Sí? Como agradeciendo esta visita. Adiós, sí. Vamos a escuchar nosotros algo más de música. Ahorita le dejo a su criterio, amigo Adrián. A ver, ¿con qué nos vamos? Reggaetón. Tengo una criatura extraña. Vamos a escuchar Tony Cam. Esto se llama, ya después mandamos Tony Cam. Esto se llama Maldito. Maldito celular, y suena desde Quito, Human Sea. Me voy a esconder. Gente que escucha Polo Sonora, un abrazo, mucho rock and roll, soy Toño Cepeda. Le mandamos un saludo y un abrazo también al Toño Cepeda, que debe estar pululando por ahí por la vida, haciendo música y creando también. Esta noche nos han acompañado Steel Anonymous en una conversación bastante interesante, bastante extensa también. Qué bueno poder conversar, poder compartir ideas. A lo diridiri. A lo diridiri. Mucho con demasiado. Yo les tengo que contar, así como último dato, Poly Music presenta a Paola Navarrete en su gira de despedida de Ficción. Esto va a suceder el 23 de noviembre en Ambato, el 24 de noviembre en Quito, el 25 en Cuenca y el 26 en Guayaquil. La Paola va a estar del 23 al 26 viajando por todo el país en esta gira de despedida de Ficción. Les repito, el 23 de noviembre en Ambato, el 24 de noviembre en Quito, el 25 de noviembre en Cuenca y el 26 de noviembre en Guayaquil. Paola Navarrete en su gira de despedida de este bonito disco que nos ha dejado. Abramos esos conciertos. Paola Colita, ya pues Paola ahí. Escucha lo que está sucediendo por otros lados. A la gente de Poly Music también, que escuche lo que está sucediendo por otros lados. Nosotros ya nos vamos despidiendo, amigos. Algo que quieran decir al despedir. La gente nos ha visto en el streaming de video, nos ha escuchado, les ha escuchado a ustedes aquí con su música. Ha sido una experiencia bastante bonita. ¿Qué me tienen que decir al final, amigos? Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, lo que sea que hayan hecho. Esto fue un día súper bacán, también cansado. Uh-huh, hemos estado aquí desde las 5 grabando una sesión que va a salir como en un mes ya. Estén pendientes porque hicimos algo nuevo, algo innovador para nosotros. Diferente. Reggaetón. Y lindo. Pero... Así que estén pendientes de esa sesión. Oli. Yo quiero decir que es chévere estar aquí. Estar aquí, sobre todo en un lugar donde muchas bandas han cruzado y sobre todo con buenas personas. Gracias. Que cierran directo. Y que pueden hacernos como que hacer conocer nuestro lado tierno y medio hey, de la banda. Y los amamos por eso y quisiéramos volver aquí en un año, ver cómo se... qué pensamos dentro de aquí en un año y... Ya una nueva sesión a la... Y una nueva sesión acústica Reddit. Para que se enamoren más de nosotros. Bacán. Acá, amigo, al finalizar. A ver, puedo decir lo que sea. Lo que tú quieras. Bueno, buenos días. Prudencia, por favor. Veo que en Australia dice no decir más palabras. En Australia es buenos días, de hecho. Ojalá. Bueno, buenos días, Australia. Buenos días, Ecuador. Solo gracias por escucharnos a quienes están escuchando. Gracias por prestar atención a la música. Y bueno, no solo se queden con lo que les dijimos de Steel Anonymous, sigan sintonizando esto y cachen nuevas cositas. Hagan caso, porque la radio sirve para cosas más que para poner entrevistas de políticos tontos, así que denle. Bacán. Buenas, qué bacán, amigo. Jota. Ay, hijo de madre. Primero, gracias a Polo Sonora por el espacio. Ha sido bacanzazo. Claro que tengo que llegar a hacer deberes, si no me dan con la ortiga, pero. Bacán, por eso gracias, porque dejaste por hoy. Con gusto, si quieres mañana también, y el viernes. No, solo por hoy. Quiero invitarles a todos al Guagua Fest, que va a estar realmente increíble. Tenemos un show que es como una especie de experimento, entonces si van, les vamos a dar un disco o un beso en el cachete. O las dos cosas. O las dos cosas. Yo sí puedo cualquier cosa. El Alonso sí. Llámenme. Y de nuevo gracias a Polo Sonora, a la gente que escuchó, a la gente que ha estado preguntando cuándo vamos a tocar, a la gente que está escuchando 12 de julio, a los que siempre están pendientes, a nuestras novias, mamás, papás, a Diosito. Sara, te amo. Y, y nada, pues nos vemos en el Guava Fest y Steel Anonymous recién empieza. Bacán, chévere. Muchísimas gracias a toda la gente que se dio el tiempo de escucharnos. Sí, aplausos.

tu reflejo te vuelve a buscar. No hay tiempo para encontrar. Ella cierra la puerta del castigo de espejos y de templo de sal. Color vivo y rojo. Y